Está confirmado que el calor produce estrés y los meses calurosos del verano ibérico no han pasado desapercibidos en el campo político. Vivimos un momento acelerado de estrés político en estas altas temperaturas donde la incertidumbre se apodera de una gran parte de la población. ¿Qué sucesos han invadido las portadas de los diarios estos días? En primer lugar, Podemos y PSOE han iniciado sus negociaciones cerrando algunas de las heridas para la imposibilidad de haber creado un gobierno de coalición en 2016. Pepe y Pablo, y no hablamos de los picapiedra, sino de los líderes políticos, con sus respectivos equipos técnicos se han sentado a definir puntos en común presentando sus diferencias y similitudes, siendo Castilla-La Mancha una prueba piloto. ¿Socios o rivales? El punto 2, Podemos y Partido Socialista tienen grandes diferencias sobre el asunto catalán. Las dos formaciones hablan de plurinacionalidad, pero todavía es un concepto vacío de contenido donde ha perdido contenido por su visión centralista. Podemos se ha posicionado críticamente con el referéndum no legal del próximo 9 de octubre, una posición apoyada por la ambigüedad de los comunes liderada por Xavi Domènech. Pero no ha tenido la misma posibilidad, la misma acción, pude en Cataluña liderado por Albano Dante, que sí aprobó participar en 9 de octubre. Pablo más cerca de Xavi que de Albano, incluso un golpe de complejidad fue más allá con el apoyo de izquierda anticapitalista referéndum, entre ellos Miguel Urbán, o las declaraciones de uno de nuestros invitados, Jaime Pastor, que nos comentará sus últimas reflexiones sobre el asunto catalán. Y por último, un tema del que ya estamos cansados por la constante desinformación, pero esta semana nos interesa sacarlo en escena para desenmascarar la doble moral de la derecha española. Mientras el referéndum de Cataluña es criminalizado por el Partido Popular y también el PSOE junto a Ciudadanos, las tres fuerzas políticas, coordinadas en su política derechista internacional, han apoyado el referéndum ilegal de la oposición venezolana para paralizar un proceso constituyente en el país latinoamericano. En definitiva, tres temas de mucho calor: Podemos, PSOE, referéndum de Cataluña y Venezuela. Tres temas con tres invitados que están más que entrenados para soportar este calor. En primer lugar, tenemos con nosotros a Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política de la UNED. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Igual que vosotros, bien, no espero. Gracias por estar con nosotros una vez más, Jaime. Vale. Tenemos con nosotros también a Marat, sociólogo, también ya es un histórico en nuestro programa. ¿Qué tal, cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? A los tres. Buenas tardes. Y el último invitado es Manolo Medina, profesor de Historia. Manolo, ¿cómo estás? Muy bien, mejor que ustedes ahí en la península. Quiero decir, en cuanto al clima. En cuanto al clima. Al menos en tierras catalanas, en Barcelona, mucho bochorno. La ciudad de Tarrasa, una ciudad histórica del movimiento industrial, pues ahí estamos sufriendo ese bochorno. Gracias una vez más por estar con nosotros tres. Y vamos a empezar hoy, con el tema 1, el pacto Podemos y PSOE. Y te lanzo a ti, Jaime, la primera pregunta. El pacto, sino la negociación, ¿no? Lo que se está llevando a cabo, ¿no? Durante estas semanas, esas mesas de negociación, y lo que se está llevando justamente en Castilla-La Mancha, que se puede conformar un gobierno de coalición entre Podemos y PSOE, eso que se está dando en Castilla-La Mancha, ¿es un paso a posible pacto entre Podemos y PSOE para el 2020? Bueno, obviamente desde el punto de vista de, por lo menos, la mayoría de la dirección actual de Podemos, parece que puede ser eso, ¿no? Es decir, que aunque hayan dicho que no va a ser un laboratorio, es evidente que va a ser un ensayo de gobierno de coalición de cara a buscar credibilidad ante las próximas elecciones generales, ¿no? Pero bueno, habrá que ver si el conjunto de la mayoría, al menos, de Podemos de Castilla-La Mancha aprueba este acuerdo, ¿no? Porque claro, no olvidemos que el actual coordinador general de Castilla-La Mancha de Podemos hace unos meses estaba incluso en contra de aprobar los presupuestos, ¿no? Entonces ahora nos encontramos con un giro radical de 180 grados respecto a lo que decía antes, ¿no? De negarse a apoyar los presupuestos a ahora querer apoyar los presupuestos y además formar parte de un gobierno con el sector más derechista del Partido Socialista y en una correlación de fuerzas completamente desfavorable, ¿no? Marat, tu visión sobre la misma pregunta, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Y también este pacto, ¿no? O esta negociación, ¿no? Estos movimientos políticos están entrando fuerzas. ¿A quién beneficia más entre las dos partes? Bueno, yo creo que el escenario de que los acuerdos en Castilla-La Mancha puedan ser el preámbulo de unos acuerdos para unas próximas elecciones generales en 2020 está muy abierto. está muy abierto por varias cuestiones. Por un lado, PSOE y Podemos compiten por un porcentaje de votos que en el pasado fueron del PSOE, hoy son de Podemos, que el PSOE quiere recuperar y que Podemos no quiere perder. En esa dinámica, la aritmética parlamentaria favorece los acuerdos. Evidentemente, la posibilidad de sacar leyes adelante en contra del gobierno, de torpedear las iniciativas que el gobierno quiera sacar adelante, pues obligan en primer lugar a un pacto sobre Podemos. Pero la competencia electoral les conduce precisamente a esa confrontación. En cualquier caso, yo quería felicitar a Jaime precisamente por el análisis que ha hecho, que me ha sorprendido por lo crítico que es respecto de lo que pasa en Castilla-La Mancha y las posiciones que el dirigente de Podemos tenía allí. No me lo esperaba y creo que, bueno, que es saludable. Es un poco raro que te sorprenda, porque la gente, la corriente de la que yo formo parte, desde el primer momento ha sido crítica. Por ejemplo, el otro diputado de Podemos. Terminar, Jaime, que yo te quiero dejar no entiendo por qué te sorprende. Hombre, quizá precisamente porque tu partido está integrado en Podemos, pero no quiero establecer esta discusión entre otras David cosas, porque creo que hay un turno. Si me permites, quiero terminar mi turno. Vale. Si me lo permites. Sí, lo único que digo es que te informes mejor. En cualquier caso, resulta divertido que el susanista Page, ahora sobrevenido sanchista, se haya estado oponiendo hasta ayer mismo a realizar el referéndum que le exigía Ferraz, ahora proclive a entendimiento con Podemos, para aceptar el pacto de gobierno PSOE-Podemos en esa región. Es decir, los sectores más supuestamente de derechas, yo en el PSOE, esto de derechas e izquierdas me resulta muy complicado, porque creo que son corrimientos tácticos en cada ocasión, incluida la de Sánchez. Pero en el PSOE, el supuesto más a la derecha, que es Page, plantea, se negaba a ese referéndum que teóricamente tendría que haber promovido él como forma de oposición dentro del PSOE, ¿no? Y los más proclives al entendimiento con Podemos, que es la gente de Sánchez, son los favorables a ello. Finalmente han llegado a un acuerdo. Yo creo que a corto plazo para Podemos y sus dirigentes castellano-manchegos va a venir muy bien ese pacto. Primero, porque va a poder atenazar al PSOE, que estaba en una situación precaria allí. Segundo, no nos engañemos, con los bandazos que ha dado la dirección de Podemos en Castilla-La Mancha, pues porque creo que el oportunismo les va a llegar a colocar a una serie de dirigentes en unos puestos de responsabilidad, desde quizá algún consejero, viceconsejero, secretarios, cargos de libre designación y de confianza, burocratizando más hacia este partido. Una pregunta que me hacías. Creo que me introducías una segunda pregunta, ¿verdad? Aníbal. Sí, había, bueno, el tema de sobre ese pacto, era el tema primero que me preguntaron también a Jaime, pero también era una pregunta que lanzaba de este pacto, ¿a quién beneficia más si se da ese pacto entre las dos partes, entre PP y PSOE? Una cosa también histórica comparando con lo que llevó en su momento también los pactos entre Partido Socialista e Izquierda Unida. Yo introduciría un tercer partido. La situación económica en que nos están vendiendo de recuperación puede llegar un momento que cale entre sectores sociales. Por tanto, el primer beneficiario, más allá del pacto, puede ser el propio gobierno con la venta de ese producto. En segundo lugar, sin duda, el PSOE sería el segundo beneficiario, porque es el que podría tener más que poder si Podemos hubiera tenido capacidad de sobrepasarle, cosa que creo que ha pasado su momento. El supuesto giro a la izquierda tacticista de Sánchez le hace recuperar protagonismo y bríos dentro de su partido. Y para Podemos creo que es bastante perjudicial por varias cuestiones. Primero, porque en las dos elecciones generales anteriores Podemos apareció como boicoteando ese pacto, o apareció así. No estoy diciendo si es así o no es así, estoy diciendo cómo apareció ante la opinión pública mayoritaria. Segundo, porque ahora se ha plegado, y así lo ha reconocido el propio Pablo Iglesias, a una posición hegemónica de Sánchez en esa alianza. Facilitarle las cosas, no perjudicarle, hacerle sentir cómodo, retirar la moción de censura sin edie, que sea él en todo caso Sánchez quien valore el presentarla, etcétera, etcétera. Es decir, asume posiciones similares a las que en el pasado asumió Izquierda Unida en cuanto a una postura subordinada respecto al PSOE. Manolo, te paso a ti también la palabra de este tema que estamos tratando. Sí, es un poco también de lanzarte como una cosita más. Luego Jaime, te doy también la palabra por cualquier cosa que quieras responder. Según encuestas y una que salió hace poco en público, Podemos pierde fuerza a nivel electoral y PSOE la gana tras la victoria de Sánchez. ¿A qué se debe esto? ¿Se debe a algo de esta cercanía entre Podemos y PSOE o a qué crees que se debe esta situación? No, mira, aquí hace 2, 3 o 4 programas lo hablábamos ya específicamente, es decir, decíamos que justamente el triunfo del nuevo secretario general del PSOE iba a suponer un grave y duro aldabonazo para Podemos, porque en realidad la cuestión es que sin entrar en las cuitas de las negociaciones, de la correlación de fuerzas en esa comunidad, etcétera, lo que tenemos que tener claro es cuál es el proyecto real de Podemos. Y a mi modo de ver, no es un secreto, no es algo que guarden en el libro de las 7 llaves. Es decir, es algo que dice el secretario general, sin ir más lejos. Lo ha repetido, pero desde hace ya muchos meses. ¿Cuál es su posicionamiento en relación con el PSOE? Los socialdemócratas son un aliado imprescindible para cualquier tipo de dije, para cualquier tipo de transformación. Comparemos esto último que acabo de decir, comparémoslo, por ejemplo, con lo que decía hace 3, 4 años. Es decir, el giro ha sido de 180 grados. Pero tampoco, es decir, si me sitúas en aquella época tampoco me hubiera extrañado los cambios que se han producido. Yo creo que se trata de una trayectoria muy oportunista, muy reformista, con concepciones políticas muy definidas que claro, luego conducen a este tipo de cuestiones, a este tipo de planteamientos que no son nuevos, no tienen por qué ser nuevos. Lo que pasa es que en esta ocasión, a lo mejor en otra, ha tenido la posibilidad de sacar renta política o renta, mejor dicho, electoral de sus fluctuaciones, de sus cambios de posicionamiento, etcétera. Pero en esta ocasión le va a ser más difícil, porque además, aquella famosa frase de Marx, que la historia se repetía unas veces como tragedia y otras veces como comedia, a mí es que yo que viví la transición perfectamente y viví también los cambios que el triunfo electoral del PSOE en el año 82, es decir, hay aspectos que son milimétricamente exactos, coincidentes, clónicos, diría yo, son clónicos. Entonces, a nadie debe extrañarle esa cuestión, ni nadie debe de espantarse diciendo ahora, pues mira, es que nosotros no lo sabíamos. Yo, si no lo sabía, si durante tantos años no has tenido la oportunidad de aprender en qué consisten las trayectorias políticas y qué es lo que las caracteriza, pues yo creo que hay que dedicarse a otra cosa. Simplemente. Entonces, a mí no me extraña en absoluto lo que está sucediendo. Es la expresión del fenómeno político que es Podemos, que no es otra cosa que una opción reformista. Que yo no digo, yo no comparto esa idea conspiranoica de que el poder inventó Podemos y en un laboratorio allí lo elaboró y hizo un embrión de lo que iba a ser hoy. Yo no creo en eso. Lo que sí creo es que hay determinados poderes los que en momentos concretos les interesa promocionar determinado tipo de fenómenos y facilitan esa promoción. Eso es lo que yo creo que en su momento sucedió con Podemos. Y como aquí la política en este país durante los últimos 40 años ha sido una política exclusivamente de campañas electorales y de imagen y de espectáculo, pues naturalmente cuando hay alguien que sabe ejercer positivamente su papel como brujo de feria, pues bueno, tiene resultados positivos. Y eso es lo que yo creo que ha sucedido. De modo que no entro en las cuitas de qué es lo que está sucediendo ahora en la actualidad, en esa comunidad donde se debate si sigue hoy, mañana no. Lo del secretario general, que no recuerdo ahora su nombre, es tremendamente significativo. Es tremendamente significativo. Ha ocurrido. No son escenas nuevas, son escenas que forman parte de aquellos que tenemos algunos años, forman parte de nuestra propia trayectoria biográfica. Lo hemos vivido en infinidad de ocasiones. No tenemos derecho derecho a obviarlo. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un análisis político. Jaime, te paso la micro a ti con una situación, es decir, de responder cualquier cosa que han comentado los compañeros, pero también lanzo otro punto vinculado con el tema. Es una frase, ¿eh? Y tú analizas esa frase. ¿Podemos estar acercando a lo que se llamaba casta en el 2014 o Podemos hará que el Partido Socialista reconstruya una socialdemocracia del siglo XXI? Bueno, no, primero sí aclarar, porque primero Podemos es una organización plural, hay distintas corrientes. Entonces hubo un congreso, bueno, pues la corriente de la que yo formo parte quedó en minoría, pero obviamente tenía ya un discurso y unas propuestas claramente diferentes, tanto de lo que representa el sector de Errejón como el que representa Pablo Iglesias. Y curiosamente, en Castilla-La Mancha, el otro diputado de Podemos en ese parlamento es David Llorente, que desde el primer día se pronunció en contra del giro adoptado por el secretario general sin consultar a la militancia, ¿no? Y ahora presionando a la militancia en función de que ya, como si el pacto estuviera hecho, ¿no? Es decir, lo decía en plan informativo, porque cualquiera que conozca un poco Podemos, pues podría haberse enterado de esto, ¿no? Y, hombre, claro que sabemos que el gran problema de Podemos es evidente, vamos, uno de los grandes problemas es que, claro, quiere ser partido de gobierno, ¿eh? Y para eso, claro, no llegó a hacer el sorpaso al PSOE y se encuentra ahora el problema de las relaciones con el PSOE. Y, bueno, diríamos, para simplificar, precisamente recordando la historia, yo también soy un tanto viejo, pero vamos, no creo que tenga esto que ver mucho con el 82, porque el 82 ya el PC estaba prácticamente barrido, ¿no? Ahora diríamos que el Pablo Iglesias oscila entre Anguita y Llamazares, es decir, hace poco era más anguitista que nadie, ¿no? Y ahora está defendiendo unas posiciones que, bueno, que yo creo que contentarían mucho a Gaspar Llamazares. Entonces, claro, pues yo creo que ahí tenemos un reto importante, toda la gente crítica dentro de Podemos, la gente que les sigue, ¿no? De, bueno, pues realmente promover un debate. Bueno, ya ha salido otra gente, como digo, Cañamero, el propio Manolo Monereo, en fin. No va a ser fácil que este pacto se consuma en Castilla-La Mancha y, en todo caso, no va a ser fácil que se traslade a otros lugares. Es decir, este es un debate muy vivo dentro de Podemos, ¿no? Y, bueno, respecto a la pregunta que planteabas, pues, bueno, ese es el dilema, ¿no? Es decir, que el gran problema que tienen los dos sectores, digamos, mayoritarios de Podemos es que, claro, esa hipótesis populista del sorpaso de poder gobernar a través de una guerra relámpago no se dio, y desde entonces están sin rumbo, están sin estrategia, están dando bandazos, pero, bueno, parece que con esta propuesta de pacto en Castilla-La Mancha parece que sí, que de alguna manera Pablo Iglesias se inclina más por las posiciones tipo Íñigo Errejón. Es decir, abandonan la crítica al Partido Socialista como partido principal del régimen y de la casta, y en ese sentido, pues bueno, pues claro, pues vuelven a la idea convencional de derecha a izquierda, es decir, asumiendo implícitamente que el Partido Socialista es un partido de izquierda, pero bueno, este es el proyecto. Es decir, yo creo que no va a ser fácil que, digamos, dentro de esas relaciones entre PSOE y Podemos haya una deriva de adaptación al PSOE. Es decir, eso es lo que puede ocurrir si realmente triunfan esas posiciones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa fuera también de Podemos, ¿no? Qué pasa con la gente que apoya a Podemos, ¿no? Y además, obviamente, si se subalterniza respecto al PSOE, claro, va a ganar PSOE. Es decir, que estamos en lo de siempre, ¿no? Es decir, que la gente prefiere el original a la copia. ¿no? Entonces, bueno, yo por supuesto no me sorprendo en absoluto de este bandazo, ¿no? Es decir, lo que creo es que, bueno, pues es un giro táctico que ahora dan dentro de un posible proyecto estratégico dominante en Podemos, pero desde luego el debate está abierto y, bueno, nosotros, mucha gente, vamos a proponer otra orientación, una orientación muy distinta de autonomía respecto al Partido Socialista, de seguir manteniendo un horizonte de ruptura constituyente y, bueno, resaltar las diferencias importantes que existen con el Partido Socialista ahora y en el futuro, ¿no? Te pregunto ahora sobre un concepto vinculado también, lo que pasa que a lo mejor es un análisis más abstracto, es ¿no es un pacto también que se está llevando Podemos y Partido Socialista más vinculado a una visión de clase media? Es decir, ¿no existe un abandono hacia la clase obrera, que yo sé que este análisis te gusta, en el sentido de simplemente por el hecho de a veces de ver los liderazgos de Podemos, ¿no? Que se hablaba de las mayorías, pero se acaba viendo donde hay una clase más vinculada a clase media? Sí que hay algunos actores como Cañamero, ¿no? Más vinculado al vínculo de la clase obrera, pero finalmente se ha convertido en algo más de esa clase media, universitaria, estudiantil. ¿Eso hace que las relaciones entre Podemos y PSOE también se vinculen porque se componen de esa clase media el liderazgo? Bueno, yo creo que hay que matizar lo que estamos hablando. Históricamente el PSOE ha sido un partido muy votado por las clases trabajadoras más tradicionales, a pesar de ser un partido que, al menos desde el 82, ha sido fundamentalmente un partido socialliberal. No hay más que ver quiénes han sido sus ministros de economía y las políticas económicas que han hecho. Dicho esto, el entendimiento de clase no lo veo el entendimiento entre los dos partidos a partir de una sustentación en la clase media no lo veo tan claro. Por composición, en cuanto a la extracción de los principales líderes de Podemos, gran parte de ellos, vinculados a la Universidad Complutense, han sido más bien de clases medias. Un sector importante de sus votantes provienen de la respuesta del 15M, que fundamentalmente se autopercibían sus activistas como clase media, fundamentalmente. Otra cosa es que lo fueran realmente o no, no entro ahí. Yo creo que además Podemos no tiene anclaje en la clase trabajadora, en la lucha sindical. Sí es verdad que hay algunas organizaciones dentro de Podemos, algunos grupos que tienen una tradición de presencia sindical, citabas el caso de Cañamero, pero creo que son más bien los excipientes. Otra cosa es a qué sectores de la organización de la clase obrera se ha ido acercando Podemos en los últimos tiempos, porque entre otros lo ha hecho a lo más reformista del sindicalismo, a Comisiones y UGT, aunque en algún momento, ante determinadas luchas concretas, como el telemarketing, no sé qué, se haya acercado a sectores de CGT, fundamentalmente porque CGT era la que estaba impulsando principalmente esas luchas, al menos en un grado mayor de radicalidad que Comisiones y UGT, que pactaron un convenio bastante lamentable. Dicho esto, mi impresión es que Podemos no es un partido de amplia composición social, y desde ahí siempre se va a situar básicamente la idea de clases medias. Otra cosa es que en ocasiones se abandone el discurso de la gente, por ejemplo, y se hable de las clases trabajadoras y demás, como hace en concreto Pablo Iglesias, no el conjunto de Podemos. Pero es algo táctico, es algo coyuntural. Y es más, forma parte de los bandazos históricos de Podemos. Ahora te pregunto a ti, Manolo. Una de las tesis también es saber si no es PSOE más enemigo que Partido Popular para Podemos, al ser también un actor, y además se ha comentado antes, disputa el electorado, es decir, el votante del PSOE puede pasar a Podemos, pero un votante del PP, pues a veces es más dificultoso, se va su voto más a Ciudadanos. ¿No es por ello en realidad más su enemigo que amigo? ¿Cómo analizas esa situación cuando se disputa el electorado entre Podemos y PSOE? Lo que ocurre es que el término enemigo tiene una cierta ambigüedad, es decir, pueden ser enemigos en el campo electoral, pero lo importante no es las amistades o las enemistades en el campo electoral, que en muchas ocasiones suele ser una circunstancia muy puntual, muy definida en el tiempo. Lo importante es el contenido ideológico de cada una de esas dos formaciones. ¿Cuáles son las diferencias entre esas dos formaciones? Las diferencias reales, ¿cuáles son? ¿En qué consisten? A mí me parece que eso es lo esencial a definir, porque si no, fíjense ustedes, durante estas últimas cuatro décadas, nos hemos enredado en la discusión baladí de los partidos, de las cuitas, acerca de si uno dijo esto o el otro dijo lo otro, o si hay tal movimiento dentro de una formación política, etcétera, etcétera. Yo creo que, a mi modo de ver, el análisis de gente que se supone adscrita a movimientos o a corriente de una acción transformadora debe elevarse, debe estar por encima de todo eso. Y entre otras cosas, por eso estoy teniendo un cierto desasosiego aquí, porque me está dando la sensación de que este debate está siendo realmente una entrevista a tres bandas. Porque claro, tú me formulas ahora una pregunta, pero claro, cuando Jaime Pastor dice lo que ha dicho, pues decir, yo tengo una serie de preguntas al respecto, y me parece que eso forma parte de la dinámica, de una dinámica activa, ágil, de un debate. Y a mí, en relación con lo que decía Pastor, yo es que hago un análisis de la trayectoria de las formaciones políticas a las que él ha pertenecido, pasando de la Liga hasta luego Anticapitalistas, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que da la sensación de que su papel histórico, el papel histórico a desempeñar por en este caso ahora Anticapitalista, ha sido la de, o está siendo la de, convidado de piedra. Es decir, ellos estuvieron en Izquierda Unida, y en Izquierda Unida decían aproximadamente, exacta, con cierta precisión, lo que están diciendo ahora. Es decir, esto ponían de manifiesto las tendencias derechistas que se daban en Izquierda Unida, los concilios electorales, etcétera, etcétera, pero formaban parte de la misma procesión. Y de tal manera que Anticapitalista da la sensación de que son, y lo digo con todo respeto, una suerte de monaguillos que pertenecen a la misma procesión y no acaban de salir de ella, ni pronunciarse, ni definirse sobre las cosas que están sucediendo. Porque claro, es que a mí me parece que Anticapitalista debería de tener muy presente que ellos tienen una presencia pública, digo, por lo menos en los medios de comunicación. Y hay gente que cree en eso, en ese tipo de planteamientos, y los asocia naturalmente con las formaciones políticas en las que se encuentran. ¿Cómo dilucidar ese doble papel? ¿Cómo aclararle al ciudadano de la calle que tiene, por ejemplo, simpatías por Anticapitalistas, que ellos no están con ese tipo de proyectos? Porque lo único que se oye son los pronunciamientos de Pablo Iglesias, y a la postre lo que se oye también son las anuencias, terminan oyéndose las anuencias de Anticapitalistas por el mismo proyecto. Entonces, digo esto, y lo digo primero con ánimo de debatir, no que cada uno suelte su rollo y se acabó. No, Jaime Pastor ha dicho determinadas cuestiones, y a mí me gusta, pues, dentro del marco de lo que él ha dicho, contestarle o preguntarle en este caso. Eso era el malestar, el desasosiego que tenía, y no saben lo que me place haberlo podido exteriorizar. En el programa este, Manolo, cualquiera puede comentarlo, sí, de cualquiera, sin ningún problema. Es un guión que se va lanzando preguntas para el hecho, además, dentro de las temáticas, un guión que está establecido y planificado, hay tres puntos, y a partir de ahí son preguntas que se lanzan, que no se quiere decir en ese caso que tenga que responder directamente la pregunta, sino que yo hago pinceladas para que vayan saliendo temáticas dentro de un tema grande, que es el pacto entre Podemos y PSOE. Cualquiera puede, sin ningún problema, responder a la otra persona, que ahora haremos justamente una ronda para luego de pasar el siguiente punto, que es el tema de Cataluña, para que pregunta abierta y cada uno pueda responder o hacer la reflexión que quiera. Te lanzo a ti ahora, Jaime, el micro. Sí, vamos a ver, me parece muy lógico lo que ha planteado Manolo, ¿no? Es decir, ahora, creo que simplificar toda una historia con lo de monaguillos, pues la verdad me parece bastante, bastante sectario, ¿no? Pero en fin, tú, claro, por un lado has dicho que tenemos reconocimiento, de vez que de vez en cuando salimos de los medios, pero por otro lado, al final has dicho que no se nos distingue de la dirección de Podemos. Bueno, pues yo te he puesto el ejemplo de David Llorente. David Llorente en estos últimos días ha salido en Antena 3, ha salido en las redes sociales, en distintos medios, pronunciándose radicalmente en desacuerdo con la decisión del secretario general de Podemos, Castilla-La Mancha. En la Asamblea de Vista Alegre nuestras posiciones se desarrollaron y fueron conocidas públicamente en los medios. Es decir, lo que pasa es que al final estamos en minoría. Y claro, evidentemente una cosa es la Liga, es decir, en la etapa en la que pudimos construir una organización política independiente. Otra cosa es, después del fracaso de la fusión MC-LCR, ¿por qué decidimos entrar en una Izquierda Unida que estaba contra el Tratado de Maastricht, que con Anguita, a pesar de nuestras diferencias, había una pluralidad real que existía en su interior? Y bueno, pues nosotros reconocimos que en ese momento era un espacio en el que trabajar, porque nosotros no pensamos en que un partido revolucionario se construye por el autodesarrollo, sino se construye en función de los procesos de radicalización y de confluencias que se dan. Es decir, nosotros apostamos en Izquierda Unida por un partido frente y nos quedamos en minoría. Cuando vimos que se agotó de esa experiencia, nos separamos. Y luego, no olvidemos que somos cofundadores de Podemos. No hemos entrado en Podemos. No hacemos el entrismo en Podemos. Fuimos cofundadores de Podemos. Y antes incluso de que existiera Podemos, Pablo Iglesias y Íñigo, toda esta gente, nos votó en las europeas de 2009. ¿No? Es decir, pero claro, lo que hicimos fue, a partir de enero de 2014, ensayar un partido frente, un partido movimiento. Nosotros fuimos los que potenciamos los círculos y, bueno, obviamente luego la deriva ha sido lo que ha sido y nos hemos quedado en minoría prácticamente al poco tiempo, sobre todo después de las europeas y de Vista Alegre, uno defendiendo la posición. Pero dentro de Podemos hay mucha gente que está en nuestras posiciones. En Andalucía tenemos una posición mayoritaria claramente divergente de la posición, y también lo ha expresado ahora Teresa Rodríguez, de la posición que han expresado Pablo Iglesias y el secretario general de Podemos Castilla-La Mancha sobre las relaciones con el PSOE. Es decir, que yo creo que hay que estar donde está el sector, digamos, anti-régimen hoy, desde el punto de vista político, y donde hay mayor concentración de fuerzas, a pesar de la deriva que pueda tener Pablo Iglesias, está en Podemos, y no digamos ya los votantes, ¿eh? Es decir, la mayoría de los votantes de Podemos se autoidentifican más a la izquierda de Podemos en las encuestas del CIS. En fin, no voy a monopolizar ahora esto, si quieres podemos hablarlo bilateralmente, ¿no? Pero vamos, yo creo que para la mayoría de la gente que sigue en las redes sociales y que sigue algunos medios, pues yo creo que Miguel Urbán, Teresa Rodríguez, ahora David Llorente, son portavoces que son conocidos por centenares de miles de personas como posiciones críticas dentro de Podemos. Y por tanto lo de monaguillos me parece que es una caricatura, ¿no?, que no responde a la realidad, porque si fuéramos monaguillos estaríamos pidiendo puestos, estaríamos pidiendo liberados, ¿no? Y nosotros no olvidemos que nos negamos a participar en las primarias internas de Podemos para las elecciones generales de diciembre de 2015, ¿no?, porque estábamos en desacuerdo con ese método de elección de los candidatos. Si hubiéramos sido unos oportunistas, unos trepas, pues nos habríamos presentado. Es decir, pero nosotros anteponemos nuestros principios a la lucha por cargos públicos, etcétera. He puesto el ejemplo de Andalucía, pero podríamos hablar de Baleares, Aragón, otros sitios donde tenemos posiciones fuertes dentro de Podemos que demuestran que no somos un simple apéndice. Te paso a ti ahora micro para cualquier reflexión también y análisis de lo que han comentado los compañeros y luego ya le paso también a Manolo y ya vamos al segundo punto que teníamos como guión. Todo tuyo el micro ahora, Marat. Sí, muy, muy brevemente. A mí la reflexión de Manolo, independientemente de lo oportuno o no que haya sido el término monaguillo, me parece interesante y Jaime ha hecho una alusión al pasado histórico de la corriente en la que él milita, ¿no? Que fue el fracaso de la fusión de la Liga, una organización de carácter trotskista, con el MC, una organización maoísta, independientemente de la coherencia que aquella fusión entre dos corrientes tan divergentes del marxismo tuviera. Cuando aquello fracasa, se constituye espacio alternativo que entra en Izquierda Unida y cuando sale de Izquierda Unida se constituye Izquierda Anticapitalista. Después, efectivamente, como bien dice Jaime, Izquierda Anticapitalista fue un elemento nuclear que puso al servicio de Podemos su organización, sus cuadros y sus militantes inicialmente. Bien, esto hay que interpretarlo de una manera concreta. Es decir, cuando un sector de la izquierda radical española de la transición, agotada aquella etapa de la transición, encuentra que no tiene lugar en que desenvolverse, intenta reconstruir organización e intenta hacerlo sabiendo que la calle es muy fría y que solos no pueden. Y entonces van haciendo, Jaime dice que no es centrismo, en el caso de Podemos no, porque es cofundador, yo creo que en el caso de Izquierda Unida es un matiz. No es un el entrismo era clandestino. Terminar, que luego, si quieres, me comentas. Es un matiz de él. Es un matiz distinto, no es el entrismo clásico, pero es un matiz de ello. En definitiva, ¿qué es lo que está haciendo Anticapitalistas? Construir musculatura y construir organización en base a otras organizaciones. Y yo no me creo lo de los no puestos. Es decir, hoy hay muy poco afiliado Anticapitalistas que no tenga un cargo, por favor. Hombre, vayamos por favor, viendo región por región, incluso por favor, estado, Jaime, y joder, por favor, hay, pero, hombre, por favor, muchas organizaciones que no tienen tantos, que no tienen tantos liberados en estos momentos. Yo recuerdo cuando Espacio Alternativo se tuvo que nuclear alrededor de Viento Sur porque era lo que le daba la supervivencia realmente. Perdona, más en absoluto. Tema de, no, no, tengo, tema de no, no, no. Nación, a Edenaz primero, etcétera. Bien, fuera lo de siento, eso, pero fuera de eso, lo que ha ido ocurriendo es que, aprovechando la posibilidad de otras organizaciones, se ha ido construyendo su espacio. Eso era lo que quería matizar. Bueno, ya contestaré. Sí, Jaime, si quieres, hacemos una, no, hacemos una cosa, Jaime, si quieres contestas y luego le, como ha sido directamente la intervención, y luego ya le damos para que cierre Manolo este punto. Entonces, habla tú si quieres alguna cosita y le damos la palabra a Manolo. Vamos a ver, nunca hemos considerado que la calle era fría, La calle hacía mucho frío, es decir, nosotros al mismo tiempo que estuvimos en Izquierda Unida estuvimos potenciando la campaña por las 35 horas, estuvimos potenciando campañas contra las guerras que se fueron desarrollando durante esos años, contra la primera guerra del Golfo del 91, luego, no digamos ya, la de 2001-2003, ¿no? Es decir, que estamos en el movimiento ecologista, es decir, que nuestro trabajo siempre ha sido, es decir, además es un principio nuestro, que todo militante de Anticapitalistas tiene que estar en algún colectivo social, no tiene que estar solo en Anticapitalistas o solo en Podemos. Tampoco se obliga a la gente anticapitalista a estar en Podemos. Eso es una opción voluntaria, igual que lo era en Espacio Alternativo. No todo Espacio Alternativo estaba en Izquierda Unida. En Izquierda Unida no era entrismo porque fue una adhesión pública, con un acto público, con Anguita, con los dirigentes de Izquierda Unida, con representación directa en la presidencia federal y en el Consejo Federal, ¿no? Luego, respecto a cargos, en fin, si Anticapitalistas tiene unos 1.000 militantes, pues desde luego los cargos públicos, pues no sé cuántos serán, pero desde luego no creo que sean más de 50, ¿no? Y en todo caso, ya digo, es decir, los cargos públicos que hemos ganado ha sido generalmente, en la mayoría de las ocasiones, con listas propias, con listas propias, salvo en el caso de Andalucía, que tuvieron que aceptar, tuvo que aceptar Pablo Iglesias una lista encabezada por Teresa Rodríguez por miedo a perder, ¿no? Pero en general ha sido proponiendo nuestras propias listas. Y ya digo, cuando llegó el momento de elecciones generales, tomamos la decisión política de no participar. Y es muy importante, es decir, porque puedes estar en un parlamento autonómico, y por cierto, que en las municipales Podemos no se presentaba, y por eso la gente nuestra estuvo en otras candidaturas. En el Ayuntamiento de Madrid tenemos una compañera, Romy Arce, que entró por Ganemos Madrid, no por Podemos. Es decir, en fin, si queréis, otro día dedicamos a hablar sobre anticapitalistas, pero luego, claro, esto de que el Espacio Alternativo se refugió en Viento Sur, Viento Sur no era ni de Espacio Alternativo, ni es hoy un órgano de anticapitalistas. Viento Sur es una revista en la que, si ves el Consejo Asesor, hay ahí una pluralidad de personas muy diversa que no tiene que ver, algunas de ellas no tienen que ver con anticapitalistas, ¿no? Como Nacho Álvarez, por ejemplo, o como Begoña Zabala, por poner dos ejemplos. En fin, ya digo que creo que hay que evitar las simplificaciones, nuestra posición no es parasitar las organizaciones en las que estemos. Es decir, ese término que has empleado de aprovechar me parece, una descalificación inaceptable. Es decir, nosotros trabajamos por construir formaciones políticas plurales, para tratar de mezclarnos y al mismo tiempo trabajar lealmente porque nuestras posiciones vayan dentro de esas organizaciones. Y repito, no pensamos en que un partido revolucionario se construya a partir de anticapitalistas, sino esperamos y deseamos que surjan a partir de esas confluencias plurales, diversas, que por supuesto esperemos que vayan evolucionando en un sentido positivo y se acaban siendo, acabando en un proceso de burocratización, llegaremos el momento, igual que hicimos con Izquierda Unida, pues decidiremos salirnos porque consideremos que hemos fracasado en ese proyecto de transformación de Podemos en un partido tal como nos gustaría, ¿no? Pero repito, desde luego no nos sentimos nada solos en Podemos. La corriente que se montó, por ejemplo, en Madrid, de Podemos en Movimiento, había gente que no tiene nada que ver con anticapitalistas, como Beatriz Gimeno, Diego Pacheco, Fernando Luengo. Ya digo, podríamos poner más nombres, ¿no? Pero en fin, lo dejo ahí. Sí, justamente como tú comentas, Jaime, como no es el tema central de análisis anticapitalista, estamos hablando un poco del contexto entre PSOE y PP. Te paso, Manolo, la palabra para centrarnos un poco en ese punto y cerrar este primer punto que estamos hablando sobre eso. Sí que es verdad que el anticapitalista pues está dentro de Podemos y por lo tanto es un actor también que entra dentro del análisis. Pero bueno, centrarnos un poco en esa relación PSOE y Podemos y cerramos y nos iríamos al tema 2 para hablar sobre el referéndum de Cataluña. Te paso la palabra, Manolo. ¿Cuál es, Aníbal, exactamente la pregunta? No, la pregunta es justamente, no, como tú antes comentabas, esto es una pregunta abierta para que tú cierres, para que comentes lo que han comentado los compañeros, debate. Yo no te hago ninguna pregunta para no cerrar esto ni que sean las tres entrevistas como tú bien has comentado. Son preguntas que se van haciendo y pregunta abierta para debatir lo que haga falta. Adelante. Sí, yo entiendo, es decir, no quería ser amonestativo en relación con la estructura que tenía el programa, en el sentido que eso no depende que tenga una estructura de entrevista, en este caso no va a depender del moderador del programa, sino depende de que lo que nosotros contestemos, es decir, que si nos atenemos a contestar escuetamente lo que formula tal, sin tener en cuenta cuáles han sido las respuestas de los precedentes, pues entonces sí puede convertirse en eso. Otra precisión, cuando yo hablaba de monaguillo, no lo quería, y lo dije acompañando la explicación, no quería referirme en un sentido peyorativo, aunque ya después depende de cómo cada uno lo interprete, pero monaguillo, que cuando digo de monaguillo quiero decir acólito, acompañante, amigo, subalterno, etcétera, etcétera, porque da la sensación, esa es la percepción que se tiene desde fuera, y eso hay que tenerlo en cuenta, que si eso no se tiene en cuenta, pero después ustedes pueden tener todas las explicaciones que quieran, y va a ser difícil que podamos que en mi caso yo pueda discutir con ustedes, porque claro, ustedes tienen un marco de explicaciones elaborado naturalmente que responden a esas preguntas sobre su supuesta adscripción del carácter, su supuesta adscripción a Podemos. Pero la cuestión es que desde fuera se percibe así, y se percibe así en amplios sectores, en amplios sectores. Entonces, por eso lo digo. A mí me parece que el tema de las percepciones es muy importante de cara a la calle. Y cualquier formación política de izquierda no solo debe contentarse con la explicación interna que ellos tengan a los problemas y a los asuntos que se cuezan en la organización, sino también cómo se ve eso desde la calle, cómo se aprecia eso desde la calle. A mí me parece que eso generalmente termina pagándose un precio extraordinariamente alto, porque las oportunidades no se presentan detrás de cada esquina. Las oportunidades se presentan en momentos históricos muy determinados. Y si no se ha sabido jugar, o no se ha podido incluso jugar un papel definido en una coyuntura determinada, bueno, la historia o la memoria pasa a factura. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entrando en la segunda temática, la primera hemos cortado, pero yo creo que al final podríamos estar hablando 3 horas porque es muy interesante, tanto como coyuntura, tanto como análisis histórico como coyuntura actual. Pero pasamos a la segunda, que también no pierde importancia, y quiero empezar contigo, Jaime, por unas declaraciones, bueno, que hiciste sobre el tema catalán, y es el titular que ha sido bastante presente en la prensa catalana, que dice: si yo fuese catalán no tendría más remedio que votar sí a la independencia. Y me gustaría que reflexionaras un poco como entrada en este tema del referéndum, hasta el momento, bueno, pues no legalizado, no dando paso por parte del Estado español, que se pretende realizar en Cataluña el 1 de octubre. Sí, bueno, el periodista de Vilaweb, que tú conocerás bien ese periódico, ¿no?, me preguntó en cierto momento de la entrevista que, claro, como Pablo Iglesias había dicho, si yo fuera catalán no votaría, pues, si usted fuera catalán, ¿qué votaría?, ¿no? O ¿votaría y qué votaría?, ¿no? Y claro, pues ya digo, yo dije, bueno, pues no tendría más remedio, ¿no?, que votar sí a la independencia, ¿no? Es decir, y entonces, bueno, arguía, digamos, a un argumento más o menos democrático, es decir, de ver cómo la experiencia con el Estado español, con el nacionalismo español dominante desde Cataluña, ha sido que ni siquiera se ha podido alcanzar una vía federalizante como la que significó el Estatuto, que, vamos, yo no lo apoyé, ¿no? No lo apoyé, pero vamos, que allí la gente vivió esa experiencia de cómo un estatuto moderado, muy limitado, fue descafeinado por el Parlamento español primero y luego por el Tribunal Constitucional, con gran contento de dirigentes de los grandes partidos, no solo del PP, ¿no? Y por otro lado, pues porque creo que bueno, pues que con ese referéndum, pues de alguna manera lo que se plantea es o quedarse en el statu quo actual o, bueno, pues proclamar la República Catalana, ¿no? Y abrir una grieta mucho más profunda en el régimen del 78, ¿no? Y por tanto, pues sí, dije que votaría así, sí. Y me tocará ir el 1 de octubre si es que se llega a votar ese día, claro. Manolo, ¿cuál sería? Jaime ha hecho un poco su análisis, ¿no?, al respecto de la posición que tomaría. ¿Y cuál sería la tuya desde tu vivencia en Canarias? ¿Y cómo lees ese caso del tema catalán? Y cosas que, bueno, que introduzcan nuevas, o quieres comentar a Jaime adelante. A mi modo de ver, Aníbal, yo creo que desde que tengo uso de razón, tengo la convicción arraigada, por cierto, de que los pueblos tienen derecho a determinar cuál va a ser su futuro. Es decir, tienen derecho a la autodeterminación. Es una vieja reivindicación histórica que caracterizó todo el siglo XX. No hay razones para renunciar a ella. Y, desde luego, yo estoy por ese pronunciamiento. Es decir, lo único que lamento de la situación que se está produciendo en Cataluña es que la izquierda haya perdido en los últimos, las últimas cuatro décadas la oportunidad de protagonizar, de estar en la vanguardia de ese proceso. Y hoy tenga que jugar un papel subalterno, subalterno y sujeto a las manipulaciones de los que dominan el poder económico. De tal manera que eso es lo que lamento. Lamento que el proceso esté en manos de las clases dominantes. Pero en cuanto al derecho del pueblo catalán a autodeterminarse, para mí está clarísimo. Está clarísimo. Y jugar con la ambigüedad, como hace en este caso el secretario general de Podemos, a mí me parece que es una villanía que pagará, pagará tarde o temprano. Estás escuchando Debate a Fondo en Enfoque Crítico, un espacio para la reflexión política en libertad. Debate a Fondo, conduce Aníbal Garzón. El análisis que ha hecho Manolo, que es interesante, compartes el hecho de que estos procesos los estén llevando las élites, la complejidad de Podemos. ¿Cómo analizas tú al respecto? Bueno, es indudable que efectivamente son las derechas, es la derecha catalana, es la derecha española, son las burguesías catalana y española quienes están marcando el ritmo del debate sobre la autodeterminación. Dicho esto, a mí me preocupa cómo se puede dar cambios tan curiosos dentro de la dirección estatal de Podemos sobre este tema del referéndum en Cataluña, en solo dos meses. Es decir, cuando declaraba Pablo Iglesias en mayo de este mismo año que el referéndum catalán era una movilización legítima pero no vinculante al no haber sido acordada con el Ejecutivo español, hasta las declaraciones que ha hecho en julio, proclamando si yo fuera catalán no participaría en el referéndum. Esto lo que muestra claramente es que el baile de la yenca es el preferido en Podemos. En ese sentido, Podemos me recuerda a su admirado Zapatero, aquella época de Maragall y la reforma del estatut, cuando decía aquello de lo que aprobéis lo aceptaremos, hasta cómo asumió el PSOE sin patalear, sin pelear, el recurso contra el estatut planteado por el Partido Popular, contra el estatut, contra aquella reforma del estatut. Las posiciones que ahora mismo tiene Podem y su secretario general Albano Dante Fachín, discordantes en cuanto a la implicación y la participación de la sección catalana de Podemos en el referéndum, muestran que hay una jaula de grillos en Podemos. En estos momentos Podemos a nivel estatal está siguiendo las pautas oportunistas históricas del PSOE y de algún modo recuerda el Podem con todas las distancias que cabe establecer a las matizaciones que el PSC siempre ha marcado frente al PSOE, aun cuando el grado de radicalidad del PSC no sea comparable con el de Podemos respecto a la cuestión catalana. Pero siempre es el juego de marcar las distancias, ¿no? Y de hacer un discurso en un sitio y otro discurso en otro. Que la posición que sostiene Iglesias y Podemos fuera de Cataluña sea fundamentalmente la de los comunes, la de Colau y Domènech, y no la de su sección allí, Podem, lo complica todo en estos momentos. Aunque tenga esto también una lectura de las conveniencias de convergencia electoral de Podemos a nivel estatal con los comunes, siendo que una parte de Podem Cataluña problematiza esa convergencia con los de Colau. Esta sociedad traga todo y todo lo que le echen, pero un partido que tiene una posición distinta para cada territorio del Estado está abocado a conflictos internos muy serios, que solo el cemento de la ocupación de espacios de gobierno puede mantener unido de momento. Pero va a tener un desgaste y un coste evidente. Lo tendrá en Cataluña y probablemente lo tenga en otros territorios del Estado. Quiero hacer una alusión al artículo de Jaime en Viento Sur titulado Referéndum y o desconexión en concreto a las siguientes partes del mismo. Decía Jaime, frente a la estrategia de confrontación, esto está escrito en mayo, el apoyo de Pablo Iglesias a la posibilidad de que desde Cataluña se convoque una consulta unilateral como respuesta democrática frente a la cerrazón del gobierno es una buena noticia. Pues bien, ya vemos cómo Pablo Iglesias ha ido moviéndose respecto a la cuestión. Y decía también en ese mismo artículo, corresponde por tanto a Unidos Podemos, en Comú Podem y en María asumir con todas las consecuencias la defensa del derecho a decidir de Cataluña como única vía posible para reconstruir desde la libertad, la igualdad y la solidaridad nuevos marcos de relación entre todos los pueblos del Estado español. Bueno, esto no es exactamente lo de la República Catalana, pero marca una diferencia respecto a lo que después decía Pablo Iglesias en julio. Yo, querido Jaime, te diría una cosa. Entiendo tus posiciones, pero lo que no va a funcionar, aun cuando en mayo quisieras condicionar y abrir el debate hacia una posición más clara de Podemos respecto a la cuestión del estatut, lo que no va a funcionar es eso. Y no va a funcionar por una cuestión, porque Podemos es un partido vertical, absolutamente cesarista en la concepción de la cúpula del secretario general y un pequeño grupo, y cuando ellos tocan a rebato, el debate se podrá mantener, pero la decisión ya está tomada. Jaime, tu respuesta, bueno, a Malaga, sí, justamente... Y a lo que han comentado, aunque a mí me gustaría también que tú, Aníbal, opinaras, ¿no? Porque también conoces... Sí, no hay ningún problema. Yo luego, si eso puede hacer una pequeña reflexión. Sí, sí. Sí, yo la... No, vamos a ver. Gracias. Vamos a ver. Yo creo que cuando se ve al PDCAT haciendo estos equilibrios, dimitiendo gente del PDCAT, ¿se puede decir que la derecha catalana hegemonía el proceso hacia el 1 de octubre? Hombre, yo creo que es desconocer la realidad. Es decir, el PDCAT está en un proceso, bueno, ya digo que yo no conozco tan bien como Aníbal, pero vamos, es en un proceso, si no de descomposición, desde luego de división interna profunda. Es decir, están siendo arrastrados a una dinámica de confrontación, y cuando han visto además que su patrimonio está en riesgo, muchos de ellos se están volviendo atrás. No, es decir, el 1 de octubre viene sobre todo por una presión popular de largo aliento de muchos años, antes incluso de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que es verdad que a partir de entonces sí que dio un salto enorme del soberanismo al independentismo, en un porcentaje de la población muy superior al que nunca había tenido, ¿no? Es decir, lo primero, dejar claro eso. Yo creo que la derecha catalana, hay una parte de la derecha política catalana que está, pero la mayoría de la derecha económica, la mayoría de la burguesía catalana no está apoyando el 1 de octubre. Por lo tanto, tampoco se puede decir que la izquierda hegemonice. Es un movimiento plural, está la ANC, está Òmnium, está la CUP, está gente que está en Podem, Cataluña, y bueno, hay una lucha por la hegemonía de ese movimiento. Ya veremos, está ahí en medio Esquerra, que con sus equilibrios, bueno, pues es mayoritaria, pero no está claro que sea hegemónica dentro de ese movimiento. Eso es lo primero. Es decir, no es la derecha catalana frente a la derecha española. Es un movimiento plural dentro del cual hay una disputa por la hegemonía todavía no saldada, en el cual está la derecha catalana, porque claro, todo movimiento nacional es un movimiento interclasista, ¿no? Ahora, la relación de fuerza, de luego, no se puede decir que hoy es favorable a esa derecha catalana. Y luego, bueno, pues gracias por citarme en el artículo este, ¿no? Pero vamos, yo creo que en todo caso, como yo he vivido precisamente la experiencia de Izquierda Unida, en todo caso se parece a Izquierda Unida, no se parece al PSOE. El PSOE nunca se ha atrevido a defender el derecho a decidir. Izquierda Unida, el problema que tenía era ese, es decir, sí al derecho a autodeterminación, pero no al derecho a la separación, cuando el propio Lenin Lenin no estaba nunca por la federación, estaba por el derecho a la separación, el derecho al divorcio, ¿no? El problema en la cultura dominante de la izquierda española es que han hablado del derecho a autodeterminación siempre en plan retórico, y cuando ha llegado la hora de la verdad, pues no se han atrevido a explicitar su apoyo con mayor razón ahora, cuando aparece la independencia. Antes ya eran reticentes. Debo decir que yo dimití como secretario de Proyecto Federal en Izquierda Unida porque se rechazó un documento que yo presenté en el año 97, si no recuerdo mal, ¿no? Es decir, que conozco bien esto. Y claro, evidentemente yo escribí ese artículo emplazando... ¿Cómo no voy a saber yo que he estado conozco bien, no me voy a poner ahora aquí mis méritos, pero conozco bien a Pablo Iglesias, a Iñigo Rejón, toda esta gente. Iñigo Rejón, por cierto, tiene más sensibilidad ante este tema que Pablo Iglesias, pero Pablo Iglesias se ha formado en la cultura de las juventudes comunistas y bueno, es evidente que no se ha desprendido de esa cultura, ¿no? Y sabía obviamente que estaba siendo presionado por Xavi Domecq, por la gente de En Comú Podem en ese momento, para que tuviera una posición favorable al referéndum, pero claro, luego cuando han visto que la propia ha volado y Domenech vacilaba, se ha vuelto atrás, pero claro, luego pues eso se anticipa porque dice que no votará no, luego escribe un artículo con Xavi Domenech diciendo que sí pero no, es decir, que claro que lo sé, pero obviamente, y claro que da una imagen de, yo no diría de división, de pluralidad, y sí puede, bueno, ya veremos cuando lleguen las elecciones, qué posición manda, y bueno, sabemos que es un trabajo duro, cambiar la cultura política de la mayoría de la gente de izquierda sobre este tema, pero en fin, desde luego, la posición nuestra está siendo apoyada por sectores significativos, no solo de Podem en Cataluña, sino de fuera de Cataluña. Y bueno, en Andalucía estamos confluyendo con En Marea en este tema, abiertamente, la gente de En Marea está apoyando eso, y bueno, pues es un debate abierto y en todo caso va a depender de cómo evolucionen las cosas en Cataluña, el que se inclinen hacia una posición, digamos, más a favor o más distante, pero en fin, por lo menos están dispuestos a denunciar cualquier medida represiva por parte del gobierno y del Estado español. Vamos a ver si es verdad. Uh-huh. Antes de pasarte a ti, Manuel, la palabra, justamente me ha invitado Jaime a hacer una reflexión. Va a ser muy cortita para no robaros tiempo a vosotros. Y sí, bueno, yo como ciudadano de Tarrasa, de una grande de las ciudades que tuvo esa migración de los años 60 andaluza, bueno, pues he podido vivir también un poquito esa dinámica que se abra entre la cultura castellano parlante y la catalana parlante, ¿no? Y conocer un poco cómo ha sido todo ese proceso histórico en 30 años. Yo creo que el tema del independentismo no es solamente un enfrentamiento con lo que puede decirse o el españolismo, ¿no? El tema del nacionalismo, que se enfrenta también el tema de una cultura política que también podemos llegar a tocar la dicotomía izquierda-derecha. Es decir, mucha gente que no se siente es castellano parlante, no se siente integrado, es bilingüe, ¿de acuerdo? Porque aquí la cultura catalana es bastante fuerte, a diferencia de otras comunidades como el País Vasco o Galicia, aquí la política lingüística ha sido muy fuerte, pero se siente como de cultura castellana o andaluza, y sí que se ha inclinado en una tendencia independentista. ¿Por qué? Porque se hace un frente en Cataluña en contra del españolismo vinculado al neofascismo. Es decir, al neofascismo porque se asemeja de que no hubo una transición política como tuvo que haber. No se generó un Estado federal. Vemos el tema de las últimas elecciones que hubo y el voto de la izquierda, el voto de Podemos en Comú Podem fue la primera fuerza en Cataluña. No lo fue ni en Madrid ni en Andalucía, fue aquí. En Cataluña fue primera fuerza. Por lo tanto, es un movimiento, y ahí comparto lo que dice Jaime, que es un movimiento también transversal, donde claro que hay componentes interclasistas, pero no son las clases dominantes, las clases altas, sino entre clase media y clase popular. Las clases altas, el Banc Sabadell es parte de esas estructuras políticas como Salud de Ciudadanos. Y yo creo que es interesante de ver que parte de ese movimiento es en contra de ese neofascismo español que está vinculado por una represión de 40 años de dictadura. Y no es solamente el independentismo, el catalanismo lo que lo enfoca, ¿no? Sino también es un componente político. Un ejemplo, y a nivel familiar, mi padre inmigrante de 40 años posiblemente sí que votaría el sí, porque cree que si Cataluña es independiente sería más fácil hacer un proceso de cambio que actualmente con todo lo que rige la estructura española. Y esa es mi reflexión, y yo te paso a ti, Manolo, la palabra para que le des algo breve, simplemente he sido yo. Manolo, adelante. Sí, la cuestión, Aníbal, es que ese proceso de integración que se da en determinados sectores de la sociedad catalana, sectores que tienen su origen en justamente en las regiones más atrasadas económicamente del Estado español, esto no creas que es nuevo, ¿eh? Es decir, ese proceso de integración cultural, política, etcétera, se daba ya, yo lo recuerdo, en la época de Franco. En la época de Franco había destacados personajes de la vida política y cultural catalana que tenían su origen en esa zona, pero se integraron con todo el aparato reivindicativo, se integraron a las reivindicaciones exclusivamente catalanas y catalanistas. Pero independientemente de eso, que es simplemente un matiz, quiero decir, un matiz en relación con un fenómeno que no se produce ahora, sino se ha producido desde hace muchas décadas. Yo quería matizar una cuestión, porque Jaime suele hablar, alude en muchas ocasiones al tema de la pluralidad. La cuestión es que desde la pluralidad no se pueden explicar determinados procesos políticos. ¿Quién está hegemonizando? ¿Quién hegemoniza? De facto, ¿quién hegemoniza el proceso independentista catalán? A mí me voy a ver que yo creo que es visible. En cuanto a que eso se produce porque hay presión popular, siempre se produce porque hay presión popular. Justamente, es decir, durante décadas, históricamente durante todo el siglo XX, la burguesía catalana jugó dos cartas. Como suele jugar la burguesía cuando las cosas no están muy claras. Es decir, jugó el catalanismo, un catalanismo, una corriente catalanista que trataba de aprovechar sus relaciones con la capital, con el centro del Estado, a base de reivindicaciones propias, y luego durante el proceso de post-transición ha sucedido exactamente lo mismo, componendas, acuerdos, pactos, etcétera, etcétera. No se puede entender de otra forma. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? En los últimos años es que se ha producido, desde luego, acelerado con la cuestión de la crisis, se ha producido una radicalización en ese sentido de la sociedad catalana que se reencuentra de nuevo con sus raíces y trata de darle salida a ese sentimiento. Pero quien está protagonizando de facto, visiblemente, ese proceso, independientemente de las cositas pequeñas que usted me pueda decir acerca de tal cual o cual sector del empresariado, en la sociedad catalana son las clases dominantes, como siempre han hecho, por otra parte. Y si no es así, díganme en qué organizaciones se materializa esa pluralidad. ¿En dónde? En los grupos de la izquierda, de la izquierda independentista. Con franqueza, no lo creo. Se manifiesta donde en Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es una fuerza que aglutine a los sectores de la izquierda y a los sectores populares, realmente populares. Cuando yo hablo de populares, hablo de los asalariados. Ahí está Esquerra Republicana. Especifiquemos, a ver, y entonces a lo mejor pues me convencen. Yo no estoy en esa realidad y a lo mejor tengo una visión un tanto distorsionada. Marante, sí, pasó. Intervenir por adelante, adelante. Sí, sí. ¿Puedo? Sí, adelante. Para sí, el turno de palabra. Decía Jaime, hacía una alusión a mi intervención en relación con el tema de que si el PSOE era o no independentista, que no lo era. Yo estaba hablando del PSC. Jaime, como tú bien sabes, el PSC, al igual que Podem Cataluña respecto a Podemos aquí, ha mantenido históricamente posiciones distintas al PSOE, entre otras cosas porque el PSC no es PSOE, se llamará PSC y aparecerá con el puño y la rosa. Pero es otro partido, es un partido hermano del PSOE. Te recordaré que hace un tiempo ha habido una escisión de determinados sectores, alcaldes, diputados, concejales, que se pasaron a posiciones independentistas. Es verdad que en el PSC había dos almas, ¿no? Y sabéis a qué me refiero, esa alusión que hacía antes Aníbal a una parte castellana o española o incluso de la emigración andaluza y otra históricamente catalana. Pero que el PSC ha tenido posiciones muy diferentes a las del PSOE en el tema catalán, eso me parece indiscutible, entre otras cosas, por los problemas que le ha dado el PSOE. Dicho esto, creo que el paralelismo entre Podem y Podemos es válido, con todas las matizaciones y hasta dónde llegaba el PSC y hasta dónde llega Podem, con todas las matizaciones que se quiera. Y, evidentemente, en cuanto a la hegemonía, yo también tengo que decirlo, la CUP ha subordinado el interés nacional al interés de clase, ha sostenido al PDCAT. Y los pactos a los que ha llegado, que ha intentado justificar como grandes conquistas sociales, mira, son más que discutibles, entre otras cosas porque Cataluña, como otras comunidades autónomas, como los ayuntamientos, estaban intervenidos desde la Unión Europea, como lo estaba el gobierno español. Y el gobierno español era el ejecutor de las medidas de Bruselas. Por tanto, pocos dineros y poco gasto social hay. Y en cuanto a Esquerra, pues Esquerra no es ni más ni menos que la representación de la pequeña burguesía catalana. Y lo ha sido históricamente, no es de ahora. Entonces, ¿dónde está la nueva hegemonía de la derecha catalana? Me parece a mí que si llamamos a Esquerra izquierda, pues a lo mejor, pero yo creo que Esquerra tiene de izquierda el nombre. Estas son nuestras vías de contacto. Correo electrónico, producción, radioonline@gmail.com. Ojo, que hay dos OEs. Y nuestro Twitter, @enfoquecritico_. Jaime, ¿quieres comentar alguna cosa? Yo simplemente nada. Aclarar una cosita que había comentado Alain Omarat, que es el proceso que hubo en el PSC, que hubo una cisión que se llamó muy bien de Esquerras, por ejemplo, el mismo alcalde de Tarrasa, Royes y tal, pues se metió en esa formación política, que fue una cisión del Partido Socialista Catalán, que era porque se iba para la tendencia independentista y ha habido muchas presentaciones del MES junto a Esquerra Republicana. Y era simplemente pues un dato para añadir de esto que ha comentado Omarat. Y te paso a ti la palabra. Sí, no, vamos a ver. Yo creo que deducir de que no hay ninguna fuerza que hoy tenga una hegemonía clara en el movimiento no quiere decir que le hegemonice la derecha. Es decir, díganme algún, porque la hegemonía se consigue con discurso, con ideología, con propuestas y decisiones. Es decir, ¿qué medio de comunicación significativo? Claro, la televisión pública sí puede ser un medio importante, pero dígame La Vanguardia. Es decir, realmente no se puede decir que el sector que representa a la derecha catalana sea hoy el que hegemonice el discurso, incluso con la pregunta. La pregunta, por ejemplo, esa pregunta que incluyera la palabra república, no la quería el PDCAT, salvo lo sé de buena fuente, para entendernos, ¿no? Es decir, sin pretender aquí querer saberlo todo, pero eso sí lo sé de buena fuente. Eso ya fue un pulso. ¿Qué pregunta? Porque no negaremos que preguntar República Catalana no es destituyente de este régimen si llega a ponerse en pie, ¿no? Claro, la historia de la burguesía catalana, pues yo siempre recuerdo una frase que le dijo Alcalá Galiano a Cambó, ¿no? En el 18, que le dijo: ustedes no pueden ser Bismarck en España y Bolívar en Cataluña. Es decir, el problema de la burguesía catalana es que ha querido mandar en Cataluña y en España, y ahora mismo está desbordada. Es decir, ya en España ya no cuentan con ella y en Cataluña está en peligro, si no quiero exagerar, en peligro de desborde por un movimiento muy plural. Y claro que hay organizaciones sociales, la ANC, Òmnium Cultural, distintos colectivos sociales que están trabajando. Es decir, hay un tejido asociativo. Bueno, yo justamente ahora en junio estuve en Barcelona durante toda una semana y pude comprobarlo en la medida de mis posibilidades. Es decir, la indignación de la gente, es decir, como en la Feria del Libro de San Jordi están Jaume Cabré, ¿no? y Eduardo Mendoza, el premio nacional español y tal y cual de las letras, al lado Jaume Cabré, el premio de las letras catalanas, y la televisión española, claro, solo pregunta y solo entrevista a Eduardo Mendoza. Ese sentimiento de agravio, ¿no? de desconexión con la sociedad española por parte de un sector importante de la sociedad catalana, yo creo que es evidente. Entonces, por eso, yo no digo que la hegemonía la tenga otra fuerza política, lo que digo es que es una hegemonía en disputa hoy, porque la derecha está en una posición débil, y evidentemente, RC, pues como siempre, sí, lo hemos caracterizado siempre en nuestra corriente, la pequeña burguesía catalana, siempre con sus contradicciones, pero bueno, luego hay y otras fuerzas, otros sectores. Yo no voy a defender ahora a la CUP, porque no soy de la CUP, pero en todo caso están ahí. Están ahí, desde luego no han capitulado, aunque consideremos que hayan cometido un error con lo de los presupuestos, etcétera, pero están ahí y desde luego hay dos alas también muy presentes dentro de la CUP, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona el proceso, ¿no? Y bueno, respecto a lo de Podemos, a lo de PSC, PSOE, bueno, pues es que sí, obviamente, a lo mejor te he entendido mal, Marat, pero claro que sí, que el PSC llegó un momento en que defendió el derecho a decidir, pero le duró muy poco, ¿no? Pero yo me refería a las relaciones PSOE-PSC, que no me parecen buena analogía para relaciones Podemos-Podem, ¿no? Porque claro, el PSOE nunca defendió la plurinacionalidad, ahora lo han recuperado en términos culturales, pero no en términos políticos de soberanía compartida, como se atrevió retóricamente a asumirlo Podemos, ¿no? Es decir, el PSOE nunca se atrevió al defender el derecho a decidir, y por eso digo que me recuerda más las tensiones entre Izquierda Unida por un lado y Iniciativa, por muy derechista que fuera en este tema, tenía una posición más clara, o ahora EUIA, ¿no? Y claro, evidentemente este tema pues es una línea de fractura dentro de la izquierda peninsular e insular, ¿no? Y bueno, pues nosotros estamos en un sector que yo creo que hoy, de todas maneras, comparando con el pasado, estamos en una mejor posición para desmitificar el nacionalismo español dominante, para hacer penetrar esas ideas del derecho a decidir, porque el derecho a decidir permite esa confluencia entre lo que es la denuncia de la democracia que se desarrolló, aunque algunos no compartan mi análisis, a partir del 15M con tanta fuerza, ¿no? Y lo que se está planteando en Cataluña. Es decir, el derecho a decidir no solo sobre si estar o no en el Estado español, sino sobre muchas cosas, sobre la deuda, sobre la cantidad de temas que preocupan a la ciudadanía en general. Sí, no hay que olvidar en todo este proceso de los últimos 3-4 años la ruptura que ha habido interna en la derecha española, de pasar de Convergència y Unió a PDK, donde Unió se salió. Ahora en las últimas semanas 3 consejeros han salido del gobierno porque no tenían un discurso de posición unitaria sobre el independentismo, ¿no? La consulta del 1 de octubre, el dirigente que lleva el tema de la policía, ¿no? El director también ha sido reemplazado por uno nuevo. Eso refleja justamente las divisiones que hay en la derecha catalana, una derecha autonomista, una derecha que quiere el mercado español, que no quiere tampoco que su independencia le salga de la Unión Europea, que es un tema que también hay que debatirlo, la Unión Europea, que es interesante si Cataluña sale quedaría fuera de la Unión Europea también. O sea que, y mientras que Esquerra tiene su guión y la CUP también, y vemos justamente donde la derecha ha perdido cierta fuerza y ha llevado divisiones con todo el movimiento popular interclasista que se está llevando a cabo en Cataluña. Y nada, una pequeña reflexión. Y Manolo, te paso a ti la palabra también, comente lo que quiera de los compañeros, pero yo te hago una pregunta, sin evitar lo que quieras comentar, para también pensar, sí. ¿Es posible crear, porque se habla mucho de Estado plurinacional, se está hablando ahora de moda, y el Partido Socialista y Podemos, pero hay mucho la etiqueta, e incluso han comentado de que se habla de Estado plurinacional en Bolivia, que lo dijo una vez alguna dirigente del PSOE, pero no se habla de la estructura de ese Estado plurinacional. Son etiquetas igual que izquierda y derecha, pero no se habla. ¿Cómo analizas también esa situación en relación también con lo de Cataluña, claro? Mira, vamos a ver, Aníbal, porque tanto tú como Jaime han hecho un mapa, han hecho una geografía de la cuestión que discutíamos. ¿Quién era? Porque a mí me parece esencial. ¿Quién lleva la hegemonía en el proceso que se está dando en Cataluña? Y la verdad es que, pese a las descripciones que ustedes han hecho, y les aseguro que estoy receptivo, estoy en una posición receptiva a lo que me puedan decir de allí. Pese a la descripción que ustedes acaban de hacer, yo no descubro el mapa, el mapa geosocial del conflicto catalán, en el sentido que no encuentro ningún elemento de los que ustedes han aportado que me sirva para descalificar lo que he dicho de que el proceso lo está llevando justamente la burguesía catalana. Independientemente de las contradicciones, es un conflicto parte, a nivel de la prensa se califica del encontronazo de trenes, independientemente de todos estos detallitos y de todas estas cuitas y tal. Pero evidentemente es un conflicto fuerte, y los conflictos fuertes generan una dialéctica de confrontación y de separación, porque hay gente, como decía aquel funcionario del gobierno catalán, decía, no, pero es que uno tiene que cuidar la pela, uno tiene y las propiedades, y cómo va a afectar eso a mis propiedades y tal. Claro, tienen esos retos, pero a mí me parece que el gobierno de Cataluña sigue jugando el papel que ha desempeñado fundamentalmente, independientemente de los casos que, a mi modo de ver, no pueden generalizarse para servir, para hacer o construir un elemento diferente. Quiero decir que si la hegemonía no se encuentra en la burguesía catalana, ni en el gobierno catalán, ni en Esquerra Republicana, ni en la CUP, porque la CUP está sujeta a una serie de contradicciones graves que no es este el momento de tratar de profundizar. ¿En quién está? ¿En una sociedad ambigua, plural, que no se define? No, seguramente no hemos logrado detectar el motor, el núcleo de esa hegemonía, pero sin lugar a dudas existe, porque siempre existe en los procesos políticos sociales, siempre existe una clase que de una manera o de otra, en mayor o menor cantidad, hegemoniza ese mismo proceso. Si no, no se entendería, y sobre todo con una situación tan configurada como la que hay en España. Entonces, yo quería precisar este tipo de cuestiones, que me parece interesante. No es algo que, fíjense, la discusión que estamos teniendo ahora, por muy superficial que parezca, no es algo que suela uno encontrar en los medios de comunicación sobre la hegemonización del proceso en Cataluña. Hay alusiones y tal, pero no se profundiza ni siquiera estos límites tan superficiales como lo estamos haciendo nosotros. Y luego la pregunta, Aníbal, ¿tuya cuál era? Porque me he olvidado, sinceramente, me he olvidado. Sí, con... no, el problema es el tema de... También se habla en ese tema de conflicto que hay ahora, la dialéctica, ¿no? Entre esa Cataluña independentista, que también se habla mucho, hay cierto discurso de rechazo con lo que comentaba yo antes, ¿no? De esa España del PP, de esa España neofranquista, pero también una España popular. Entonces, ¿qué posibilidad hay también de que hay gente que seguramente, si España estuviese más abierta, no diría que sea la independencia, ¿no? Decir, ahora mismo hay mucha gente que vota la independencia porque asemeja a España a un título, a una tendencia política de la derecha. ¿Es posible crear un Estado plurinacional? ¿Cómo se puede llevar a cabo? Se habla mucho de esas etiquetas en el discurso, pero todavía no veo propuesta en papel de qué sería un Estado plurinacional. Esa es un poquito la pregunta que comento. Mira, vamos a ver. A mí me parece que en un momento como el que vivimos, un momento político como el que vivimos, resulta difícil definir esa cuestión. Es decir, ¿por qué cosa nos pronunciamos? ¿Por un Estado plurinacional? ¿Por la independencia para todos aquellas autonomías que lo planteen y lo reivindiquen? Yo, sinceramente, yo no puedo dar una respuesta al respecto. Yo tengo un pronunciamiento, que es un pronunciamiento histórico, pero que no viene al caso ahora. En cuanto hay una serie de elementos, Aníbal, que son agregantes. Por ejemplo, el hecho de que el centralismo madrileño, el gobierno del Partido Popular, justamente encarne lo más detestable de nuestra historia, es decir, de toda nuestra historia, bueno, de la historia por lo menos de los últimos tres siglos, es significativo, claro. Y eso es un elemento agregante, seguramente, en la situación catalana, igual que es agregante en otros sectores de la población. Y lo fue incluso en la época de la dictadura. Eran elementos que chirriaban tanto ante la gente, ante la opinión pública, ante el sentir popular, que provocaban un rechazo frontal con respecto a esa hegemonía que mantiene Madrid. La mantiene Madrid ahora, naturalmente, por la forma en la que se realizó la transición. Y antes la mantenía por la forma en que derrotó a la República, que fue nuestra gran oportunidad histórica de darle un giro a la situación política de nuestro país, política y social de nuestro país. De manera que sí, son elementos evidentemente agregantes y que desde luego eso en el proceso de los últimos años ha jugado un papel no secundario, ¿eh? Organización y conciencia colectiva, conciencia de clase o conciencia colectiva, conciencia de clase y acción colectiva, conciencia social y acción común, conciencia social y acción colectiva, cualquiera de ellos, por Dios, no entremos en este tipo de cuestiones, sabemos desde aquí perfectamente a qué nos referimos, podría ser un título de programa. De esto lo haremos en Enfoque Crítico, en nuestro siguiente debate a fondo. La verdad que está siendo un tema también, también interesante, que también nos puede llevar muchísimo para hablar, ¿no? El tema de Cataluña, desde esa visión, ¿no? De rupturista. Mara, te paso a ti la palabra también para hacer un poco la reflexión, también lo que quieras comentar de los compañeros, que las reflexiones que ha hecho también Jaime Manolo. Y pasamos al tercer punto, que luego sería el punto ese que hemos comentado al inicio, que es el de Venezuela y su referéndum. Adelante. Sí, bueno. Primero contestar a tu pregunta sobre la España plurinacional. Creo que hay un tipo de respuesta que muchos darían, que diría, pues la concreción sería el Estado federal. Bueno, yo sinceramente no me lo creo. Hay una serie de élites, tanto políticas como intelectuales, a las que el Estado federal les va a recordar inevitablemente a cómo acaba la Primera República con Pavía entrando a caballo en el Congreso. Eso por un lado. Segundo, el Estado federal es simétrico, es decir, todos los componentes territoriales tienen unos niveles muy similares. Recordemos que la Constitución española se hizo para dar salida a lo que entonces se denominaba el problema catalán, perdón, no la Constitución, el título octavo de la Constitución, a lo que entonces se llamaba el problema catalán y el problema vasco. Y que todas las demás autonomías vinieron como consecuencia de que no podía haber solo dos autonomías y crear ahí un agravio comparativo, pero no tienen ni las mismas competencias ni llegaron al mismo techo. Por tanto, para Cataluña, un Estado federal probablemente, es muy probable, que no fuera recibido más que como una forma de ajustar a la baja. No olvidemos, de todos modos, que cuando determinados sectores de la izquierda han hablado del Estado federal, al PSOE, que para mí no es izquierda, yo lo denomino derecha, entre comillas, democrática, el PSOE siempre ha utilizado la palabra federal como un tótem, pero sin contenido. No ha desarrollado nunca el concepto de qué significa Estado federal, entre otras cosas porque se metería en un grave galimatías. Sinceramente, para mí, la solución al concepto que se da ahora de España plurinacional vuelve a ser un concepto reclamo, pero de muy, muy difícil concreción. Bueno, en cuanto al tema de Òmnium Cultural que se ha citado antes, yo quisiera recordar que Òmnium Cultural ha estado históricamente muy ligada a determinados sectores de Convergencia y Unión y de Esquerra Republicana. Es decir, que por favor no lo citemos como elemento popular que rompe con la dinámica de la hegemonía de la derecha. No quiero volver ahí, pero cada cosa en su lugar. No sé si alguno tiene que comentar alguna cosa o pasamos sí, a decir. Sí, adelante, Jaime. Sí, yo quería comentar. Vamos a ver. Bueno, contestando a lo último, si tú ves el último acto, y supongo que Aníbal lo habrá visto, de Òmnium Cultural, ¿a quiénes verás? A Tardá, a John Tardá, a David Fernández. Es decir, que hoy Òmnium Cultural tiene poco que ver con sus orígenes. Incluso el nuevo portavoz de Òmnium Cultural habla más de los problemas sociales que el portavoz de la Asamblea Nacional Catalana. Corrígeme, Aníbal, si me equivoco, pero por lo menos lo que yo he visto últimamente y escuchado es eso. Es decir, el Òmnium Cultural de hoy tiene poco que ver con sus orígenes históricos. Luego, el federalismo plurinacionalidad daría mucho de sí. Un Estado federal no tiene por qué ser asimétrico. Canadá es un Estado federal asimétrico. Alemania, incluso, con Baviera, es un Estado federal asimétrico. O sea que yo creo que hay que evitar simplificaciones. Otra cosa es que para el PSOE, evidentemente, y para la mayoría de los españoles que dicen, políticos españoles que hablan de federalismo, ellos sí hablan de un federalismo uniforme, ¿no? Uninacional, uniforme, las mismas competencias para todos los sitios, pero hay estados federales asimétricos. Y luego, obviamente, pues claro, pues sí, lo de España plurinacional, eso no tiene ningún encaje. Es decir, hay, en todo caso, hay que hablar de un estado plurinacional, pero de naciones políticas, ¿no? De naciones políticas que puedan compartir la soberanía desde un pacto entre iguales, porque federalismo etimológicamente es pacto, y por lo tanto es verdad que la mayoría del nacionalismo español sigue viendo cualquier tipo de federalismo como un tabú, ¿no? O sea, por lo tanto, y por otro lado, obviamente, como decía al principio cuando contestaba yo a la entrevista aquella, el problema es que la vía federal ya para Cataluña no sirve, ¿no? Vamos un poquito contra el hoyo. Jaime, como sé que te tienes que ir, te voy a dar sí. A ti el inicio también del tercer bloque. Nada, sería como una intervención cada uno, si luego tenéis que responder. Pero está vinculado con el tema también, el tema catalán, ¿no? Pero en este caso relacionado con lo que pasa al otro lado del Océano Atlántico. Es decir, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos dieron esta semana el apoyo a esa consulta anticonstitucional que hicieron que se hizo en Venezuela, pero están totalmente reacios a que se haga una consulta legal en Cataluña. ¿Qué posición analizas tú también por parte de estos actores y por parte también de la izquierda española, ¿no? Izquierda Unida, sectores de Podemos, de esa comparativa entre Cataluña y Venezuela para que vayamos cerrando programa? Sí, no, sí, yo creo que efectivamente se ha visto la doble vara de medir de la derecha española y de la gran burguesía en general, el imperialismo en respecto a Venezuela, ¿no? Es decir, todo vale para dar un golpe de Estado presuntamente constitucional en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, pues se han apoyado en los medios de comunicación, en los telediarios, han dedicado cantidad de minutos a ese referéndum que decían simbólico, aquí en las ciudades españolas también, con todo el apoyo de la derecha, y bueno, pues sí, yo creo que ahí se han descubierto, ¿no? Es decir, que claro, ¿cómo van a negar la legitimidad de un referéndum en Cataluña cuando están apoyando un referéndum completamente ilegal, que bueno, pues que claro, es verdad que viene de un parlamento y demás, pero claro, en choque abierto con la institucionalidad del Estado, con el gobierno de Maduro, que bueno, que se les puede hacer todas las críticas que hagan falta, ¿no? Y yo desde luego sería bastante crítico, pero desde luego no se puede ser equidistante, ¿no? Es decir, entre esa derecha golpista que perdió con el golpe de Estado de 2002 y que ahora vuelve a la carga con todo el respaldo de Trump y compañía, ¿no? Y ahora Rajoy presionando para que adopten medidas desde la Unión Europea en el caso de que se convoque a la Asamblea Nacional Constituyente, que tampoco me convence cómo se está planteando, pero que en todo caso, desde luego, no significa, como digo, mantener ninguna ambigüedad respecto a ese referéndum venezolano y a la actitud de la derecha española, ¿no? Manolo, tu reflexión sobre lo mismo que hemos preguntado a Jaime, lo que tengas que añadir o debatir, adelante. Sí, yo creo que España se ha convertido realmente en una suerte de inquisidor ideológico y comunicacional contra Venezuela. Es decir, además está llevando un papel protagónico, porque si ustedes comparan, por ejemplo, el volumen que le ofrece la prensa y los medios de comunicación no españoles en Europa a los asuntos en Venezuela, en comparación con lo que dedica España, es algo abrumador. Lo de la propaganda del gobierno de Rajoy en relación con Venezuela está siendo abrumador. Yo recuerdo solo en momentos determinados una intensidad de una campaña como la que se está viendo ahora. La recuerdo, por ejemplo, en la época de Franco, que se daban con cierta frecuencia, se dio cuando la muerte de Blanco, el concejal en Euskadi, que aquello fue intensísimo, intensísimo, era algo penetrante, chirriante a través de los medios de comunicación, que por cierto, algunas de las características de aquellos momentos las están reproduciendo ahora nuevamente con la conmemoración del 20 aniversario de su muerte y con lo de Venezuela. Está siendo realmente algo que molesta físicamente la intensidad de David. Y los motivos son varios, ¿eh? Los motivos son varios y hay que decirlo, y no se trata de obsesiones mías. Por una parte, porque el gobierno de Rajoy pretende matar dos pájaros de un tiro. Pretende apuntar en contra de Venezuela, pero simultáneamente orientar sus tiros también a su competidor en el plano parlamentario y electoral, como es Podemos, ¿no? Entonces, ahí están intensificando. También el papel del PSOE ha sido notable en todo eso. Pero a la misma vez, lo que ha facilitado eso es la actitud cobarde, pusilánime de los dirigentes de Podemos, que no se produce en los últimos meses, se produjo ya desde hace años, cuando Pablo Iglesias eludía posicionarse como él estaba haciendo usualmente en los medios de comunicación, como en YouTube, en los medios de comunicación alternativos como YouTube, y en sus declaraciones y en La Tuerca y en otro tipo de programas. Ahí se pronunciaba tal y como él pensaba en relación con el proceso venezolano, que no es el momento ahora de desentrañar el proceso político venezolano, pero que él se encontró muy vinculado a ese proceso y lo dijo, lo decía públicamente en los medios que acaba de decir. Pero cuando saltaba a los medios de comunicación estatales, por ejemplo a La Sexta, etcétera, ahí automáticamente su discurso se convertía en evasivo, conservador, en el sentido que trataba de eludir la pregunta de una u otra forma. Igual que en el caso de este hombre, del que fue, bueno, ahora no me acuerdo del nombre, esto de la memoria funciona mal a veces, el Monedero. En el caso Monedero resulta tremendamente curioso, porque yo me acuerdo algo que llegaba a sonrojar cuando ese personaje siniestro que es Boris Izaguirre le preguntaba en un programa de La Sexta, le preguntaba acerca de Venezuela y eludía de una manera rastrera contestar directamente a los retos que le planteaba este personaje siniestro, ¿no? Y en cambio es un hombre que después en otros ámbitos, como son los ámbitos alternativos, continúa defendiendo posiciones a favor del proceso bolivariano y tal. Son esas ambigüedades que, fíjense ustedes, yo no sé qué pensarán, si ellos someterán análisis este tipo de actitudes, pero el impacto que tiene en quien los oye es de incertidumbre. No se explica nada, no hay una respuesta a ese tipo de cuestiones, ¿no? No encuentran una respuesta coherente a ese tipo de actitudes. Mara, te paso la palabra también como últimas reflexiones tuyas. Jaime, has tenido que salirse por el tema de horario, entonces nada, te paso la palabra y luego Manolo, Mara, te hacemos una despedida de la gente, donde os puede leer, donde escribís, etcétera, etcétera. Mara, te da tu comentario sobre el caso de Venezuela en relación con lo del referéndum de Cataluña. Sí, bueno, yo creo que la pregunta bascula más bien del lado de Venezuela, ¿verdad? Aunque haya esa comparación de cómo aquí no se aceptan unas cosas y allí desde la derecha, y allí respecto a lo que pase allí, sin embargo, se aceptan otras también desde la derecha, ¿no? Pero tu pregunta, yo creo que al final también tenía que ver con las posiciones que Izquierda Unida y Podemos mantenían respecto a Venezuela. Bueno, yo sobre lo que ha dicho Manolo respecto de Podemos, nada que matizar. Sí añadiría que Garzón recientemente lamentaba que hubiera muertos de un lado y de otro. Bueno, yo voy a ser claro, porque a veces creo que hay una cosa peor que las posiciones pusilánimes, y es ciertos seguidismos cerrados a cualquier cosa sencillamente porque son atacados desde la derecha. Voy a explicarme, no sea que se me entienda mal. Cuando el fascismo se envalentona es porque no se le hace frente. Lo que hoy está ocurriendo en Venezuela del terrorismo fascista de la MUR y otros grupos tiene que ver con un proceso que en vez de radicalizarse ha involucionado. Yo escribí recientemente un artículo que se llamaba No bajaron de los cerros a defender el proceso bolivariano. Como sabéis, cuando se hizo la intentona de golpe de Estado contra el comandante Chávez, fue no solo los sectores militares bolivarianos los que le defendieron y los que le liberaron, sino fundamentalmente los sectores populares que bajaron desde los cerros, la gente más desheredada de fortuna, las clases trabajadoras. Bien, después de eso, en parte se empezó a frenar el proceso, se empezó a convivir con determinados sectores de la burguesía. El proceso no se radicalizó. Lo que fue ocurriendo paulatinamente es que cuando esto ocurre, después de nombrar a un Maduro, que no entiendo cómo fue elegido por Chávez, sinceramente no lo entiendo, lo que nos hemos encontrado es un proceso que se estancó y ha ido pudriéndose. Las clases burguesas y los sectores capitalistas se envalentonan cuando los procesos no se convierten en lo que dicen ser. Se hablaba de socialismo del siglo XXI y, sinceramente, de socialismo, nada, nada. Cuando era el momento de haber ilegalizado a los partidos de la extrema derecha, haber nacionalizado y socializado los medios de producción absolutamente terroristas y boicoteadores del proceso bolivariano, no se hizo. Pues bien, hoy la constituyente va a llegar absolutamente debilitada y vacía de poder. No han bajado esta vez de los cerros para enfrentarse a la extrema derecha. No ha ocurrido eso. Hoy el PSUV y los sectores alrededor del proceso bolivariano están más debilitados que antes. Y es fundamentalmente porque han permitido que se envalentone la extrema derecha y la burguesía. Y eso hay que decirlo. Y si se entiende que decir eso es ser hacerle el caldo gordo a la derecha, es que en el fondo no se asumen posiciones revolucionarias, sino que se está cayendo en una claudicación de tipo bastante socialdemócrata. Y curiosamente, ese discurso de la negación de la crítica se hace muchas veces desde gente que se declara ML, es decir, marxista-leninista. Bueno, pues va siendo hora de que nos quitemos la venda de los ojos y veamos las cosas tal cual son. Sí, me interesaría matizar una cuestión con respecto a lo que ha dicho Marat. Estoy totalmente de acuerdo con él, es decir, y estoy tan de acuerdo con él que en la revista en la que justamente colaboro, Canarias Semanal, nosotros venimos publicando de una manera más o menos regular, venimos publicando artículos no de la época de Maduro a esta parte, sino incluso desde la época de Chávez, porque nos parecía que en efecto en Venezuela se había producido una revolución política, pero no una revolución económica y social. La burguesía justamente durante todo este periodo ha estado engrosando sus arcas con mucho más volumen que lo hacía antes de que Chávez accediera al poder al final de los años 90. Entonces, en efecto, estoy totalmente de acuerdo. Solo que hay una cuestión, un orden de prioridades. En este momento estamos hablando de lo que estamos hablando y por eso preciso lo que preciso. Y además, es decir, no se trata de que lo descubra después de que los acontecimientos se hayan producido, sino que nosotros venimos denunciándolo desde hace tiempo, denunciando, y hablo con propiedad, denunciándolo, porque lo hemos dicho, es decir, en Venezuela se ha dado una revolución política, se mantienen posturas antiimperialistas, pero no se ha producido lo esencial, que es una revolución económico-social. Y ese ha sido nuestro posicionamiento. Sí, no era una crítica a ti en absoluto, Manuel. No. A esos no discursos que voy oyendo por ahí, que leo por ahí, sí, etcétera, sí, sí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y efectivamente, pero este es el problema que tiene el populismo latinoamericano. Nunca llegará al socialismo. Jugará con otros elementos nacionales, claro, antiimperialistas, etcétera. Pero no está en su proyecto la construcción del socialismo. Porque el elemento patria está muy por delante del elemento clase. Justamente no es una casualidad que Podemos haya recogido esos aspectos, los aspectos justamente más livianos de los procesos latinoamericanos, los incorporó a través de la experiencia de la CLO en la Argentina, la teorización de la CLO al respecto, y en Venezuela con Chávez. Es decir, eso lo recogió, justamente lo recogió aquellos que hoy son incapaces de defender el proceso que defendieron en un momento determinado. Manolo, Marat, Jaime no está porque se ha tenido que ir. Yo dejo hacer una reflexión breve sobre todo lo que hemos hablado ahora, cualquier cosa que queráis añadir, y como siempre hacemos, pues despediros un poquito a la audiencia diciendo de dónde escribís en internet. Por ejemplo, Manolo os comentó lo de Canal Semanal. Bueno, dónde se puede encontrar si escribís alguna cosa en algún blog o en algo, y así os conocen un poquito mejor los oyentes. Entonces, Marta, te doy a ti la palabra primero para la despedida y una reflexión breve de todo lo que hemos dicho. O sea, que micro, totalmente abierto para ti. Adelante. Perfecto, gracias. Bueno, pues yo suelo escribir habitualmente, aunque este verano estoy un poco vago, lo he dicho en alguna ocasión, en mi blog, La barricada cierra la calle, pero abre el camino. También es cierto que la etapa de verano siempre es más ligera en producción, incluso en recogida de textos ajenos. Aparte de eso, escribo en ocasiones en la web de mi organización, que es el Espacio Encuentro Comunista, que es la web, se llama encuentrocomunista.org, y colaboro también con la publicación a la que ha aludido Manolo, Canarias Semanal, que me parece una publicación fantástica y que está haciendo un trabajo extraordinario, sin menoscabo de otras en las que también colaboro, como La Jaime, Diario Octubre o Crónica Popular. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y a vosotros. Gracias. Manolo, adelante también, para ti micro. Bueno, pues yo soy un asiduo de Canarias Semanal desde hace 15 o 16 años que constituimos esta publicación, que en principio era semanal, hoy es diaria, hoy ha traspasado las fronteras del archipiélago y se ve sobre todo fuera, en Europa, en América Latina y tal, ¿no? Y que pronto sufrirá una reconversión formal en cuanto a la forma, pero no en cuanto al contenido, que continuará siendo exactamente igual que es ahora. Gracias, Manolo. Aquí tienes un lector que suele entrar en vuestra página y formándome día a día con lo que escribís ahí, con una visión crítica. Gracias por también tener este medio al día a día. Gracias, Manolo. A ustedes. A ver. Última reflexión: PSOE, Podemos, con Izquierda Anticapitalista, referéndum en Cataluña, Venezuela. Un debate intenso en el que, gracias a los ponentes, he tenido la posibilidad de no ser un simple moderador, sino sentirme parte del grupo de analistas por la invitación que me han hecho. Entrar dentro de este análisis plural, democrático, con diferentes visiones y, sobre todo, con mucho contenido histórico de actualidad, ha sido todo un reto. Gracias a Jaime Pastor, Arad, Manolo, monstruos en el sentido positivo de la palabra, que nos ayudan a entender la coyuntura política de una óptica que es reprimida en la mayoría de los medios de comunicación en el Estado español y, por no decir, a nivel internacional. Gracias a los tres invitados de hoy. Y a todo esto también felicitar a todo el equipo de Debate a Fondo, Enfoque Crítico, por su trabajo constante. José Manuel Corrales en producción y edición técnica, Juan López en edición, mezcla y redes, Roberto Rivas y Juan Francisco Rosa en redacción, Doira Rojas en ilustración y infografía, y como no, un abrazo a todos los oyentes, y quien quiera colaborar en el proyecto no tiene más que asociarse. Hasta pronto, hasta siempre.